Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La caravana de la Interculturalidad 2015, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua, se realizará el próximo 19 de julio a las 14 horas en el Cantón Quero, en Tungurahua. Se presentarán el grupo de danza Mushuk Alma, la cantante Carmen Rosa y el grupo de música Fusión. También se desarrollará la Feria del Libro y Productos Culturales de esa institución con descuentos. Internacionales. San Pablo. El proyecto Abrazo Cultural, que promueve a los refugiados de varios países que viven en Brasil, la enseñanza de idiomas y la presentación de sus culturas nativas en cursos de árabe, inglés, francés y español, comenzó este lunes en varias ciudades de ese país. Los cursos proporcionarán oportunidades de intercambio cultural a los estudiantes, con clases que van más allá de la pizarra y de los libros, al incluir temas sobre cocina, música, danza, arte y artesanía de los países de los docentes. De acuerdo con el Comité Nacional para los Refugiados de Brasil, los principales grupos de refugiados que viven en el país provienen de Siria, Colombia, Angola y de la República Democrática del Congo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.